chucha voy a pagar. Si con 8 gambas compro cualquier pandemia. Tarjeta un VIP nunca vas a sonar ninja. En el metro aunque tenga que esperar. Si no se da la mano es obligado a pedalear. El gorrito va al sol y el agüita va a tomar. Si ves un paco es obvio que lo vamos a huejar. Pedaleas entero fuerte y grita ayuda a guliar. Que la vacile el lumpen, que el cuico no sale. La cuica no sale, el cuico no sale. Que la vacile el lumpen, que el cuico no sale. La cuica no sale, el cuico no sale. Que la vacile el lumpen, que el cuico no sale. La cuica no sale, el cuico no sale. Que la vacile el lumpen, que el cuico no sale. La cuica no sale, el cuico no sale. El cuico no sale, nunca pasa a ver. Se sube la micro y ya no sabe qué hacer. Yo con mi panita y los asientos de atrás. Música entera fuerte va a salir a vacilar. No tenemos fichas o por sapo y la cayó. Quitándole la plata a la gente. Entramos ya a este segundo capítulo de la cuarta temporada de Reporteras del Caos. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Y no es cualquier segundo capítulo, porque ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Estamos de aniversario con las Reporteras del Caos aquí. Y digo con las, porque si bien estamos las dos, que estamos en general... Sabemos que este es un trabajo que se hace entre mucha gente. Muchísima. Aprovechamos gente. De saludar y de darle todo nuestro agradecimiento y amor a todas esas reporteras del caos que hay por ahí, por distintos lugares del mundo incluso, y que nos han colaborado con afiches, canciones, audios, noticias, su apoyo, compartirnos las cosas en el mundo virtual y todo eso. Todas esas cosas, y también queremos darle un saludo muy afectuoso que ha sido imprescindible en este año de radio de Reporteras del Caos a todos los radialistas sí. de Abyayala que han enviado audios o que nos han retransmitido o sí. bueno, lo que sea, que nos han escuchado o no escuchado, no lo importa. Lo que sea, sí, sí, de hecho un saludo para la Radio Placeres, por ejemplo. Por ejemplo. Que nos han estado retransmitiendo y apañando en muchas distintas circunstancias. A la Radio Curruf, a la Radio La Tue en la Patagonia, a la Zarzamora, a la Humedales, le mandamos saludos también a esos programas de afuera, por ejemplo, como del Comité de Madrigueras desde Colombia. Sí, lo han escuchado, vaya programas sí, que tienen. Vaya programa, y siempre nos recomiendan, fíjate, entonces mínimamente le mandamos un saludo y un agradecimiento. Sí, es como una amistad internacional. Sí, y también hay gente al otro lado de la cordillera que sabemos que nos ha estado escuchando, nos ha hablado un compa desde Jujuy la otra vez, si no me sí, equivoco. Sí, y de Radio Atómica también. De Radio Atómica también, ahí hemos hecho contactos, así que la verdad es que en este año principalmente nos gustaría seguir celebrando la revuelta, decir que esto sigue y no para, tanto la revuelta como Reporteras del Caos, y agradecer infinitamente a todo el mundo. Sí, a todo el mundo, y feliz cumpleaños para ustedes también, porque están viviendo un año de la revuelta. Porque esta semana fue la del año. Exacto. Y este 18 y 19 de octubre fueron unas lindas celebraciones. Yo solo te voy a decir una cosa. Dos iglesias quemadas en Santiago. Sí, no, increíble. Hermoso. Hermosísimo, se notaba así como en los videos, como cuando se caía la cúpula, y después estos ridículos por la tele así como escandalizados, como, ay, joven, se saca una foto celebrando adentro. Así como llama mucho la atención ver que la gente celebra cuando una iglesia católica se cae quemada. Impresionante, porque como claro, nadie ha sido víctima de pedofilia o de diversos abusos, o de haber sido juzgado, culpabilizado, educado en una mierda, como lo hace la Iglesia Católica. O como si acá en Abyayala no fuera como una de las razones de estas sí. masivas masacres a nuestros ancestros, por sí, ejemplo. Son lo peor. Así, ¿hoy les sorprende? Sí, son la religión de la conquista, son quienes han asesinado un montón y quienes también... nos han reducido culturalmente, o lo han intentado por lo menos, imponiendo a su Dios y a su moral y a sus principios, y qué hermoso es ver que se caigan esos símbolos, porque dice algo mucho más profundo, ¿no? Como que el año pasado a esta altura se estaban cayendo las estatuas colonizadoras también. Sí, esos. Sí. Nunca y olvidar. Nunca. Se estaban cayendo todas esas estatuas, se estaban quemando, por ejemplo, en Mercurio, que era una cosa así como con la que nosotros hicimos el debut, porque acá en Valparaíso, para quienes no son de este territorio, está este gran edificio que ha sido hace mucho, como de mil, no sé, principio de 1900 o algo así, ¿o sí, no? Sí, es como creo bien, que bien antiguo. De 1800, de hecho. Yo iba a decir eso, pero no me atrevía. Sí, más o menos. Sí. Sí, es bien antiguo y es un diario que ha sido siempre bien de derecha. Históricamente fascista y opresor. Entonces, acá es una alegría tremenda porque es simbólico y es así una catarsis de toda esa rabia y odio acumulado por, imagínate, casi 200 años. Sí, imagínate, nosotras, yo me acuerdo que el año pasado estaba muy orgullosa de que se había quemado el Mercurio, que se había quemado el Unimark, que también se quemó así, se quemó el Mercurio, que es la prensa así fascista y de la élite. Se quemó un supermercado y se saquearon otros también, que son así símbolos del capitalismo y de toda esa, no sé, toda la educación que nos han hecho también como de desear cosas y de necesitar poseer y comprar y validarnos a través de eso. De pronto, ¡pum!, se había quemado. ¿Y sabes qué también pasó acá a propósito de las iglesias? ¿Te acuerdas que también se intentó quemar la catedral, pero sí, es de un material más o menos no tan inflamable? Y se quemaron las bancas y se trató de quemar las puertas. O sea, el deseo de quemar iglesias ha estado todo el rato igual. No. Bastante. Bancos, iglesias, no, bueno. No nos sorprendamos. Diarios. Tanto. Sí. Sí, y es una hipocresía tremenda esa afirmación como de que, ¡ay, qué sorpresivo la quema de iglesias! Pero ¿sabes que no tiene nada de hipócrita? Pues que la revuelta sigue. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Siguen las calles y y por ahí igual salía como una señora que nos encantó. Ahora acá las reporteras del caos, que también es una reportera del caos tal vez, sí, que salía aquí diciendo que a ella le parecía bien lamentable porque el mismo día en que le estaban dando bombos y platillos a condenar la quema de la iglesia, es el día en que asesinan a Aníbal Villarroel. Vamos a estar comentando un poquito más sobre eso a lo largo del programa, porque si bien este año nos trae un montón de alegrías, también ha sido un año con un montón de sufrimientos y un montón de rabias que se van acumulando, también más profundas que antes, porque, bueno, lo que hemos comentado en este año de programa, de habernos vuelto uno solo, y también nos duele más el dolor de nuestro pueblo. Así que también un abrazo gigante a todos quienes conocieron a Aníbal Villarroel, a su familia en especial. Un abrazo lleno de solidaridad para todos ellos y para todos los caídos también en la revuelta, para todos los familiares, unos abrazos enormes de solidaridad, eso, estamos con ustedes. Sí, eso, reiterar nuevamente a la familia de Aníbal. Tengo entendido que tenía una hija, así que, como, bueno, sin entrar tan profundamente en eso, pero sabemos que igual los ricos y quienes les defienden, la policía, los milicos, nos castigan. Y nos castigan matándonos, nos castigan sembrando el miedo también con las muertes de compañeros. Aníbal habitaba la población La Victoria, que es un lugar donde la policía ha asesinado a muchos y muchas jóvenes en distintas circunstancias. Vamos a estar escuchando igual las palabras de Luisa Toledo a propósito de eso. A propósito de que ella también es madre de quienes fueron asesinados también ahí. Así que nada, pues recordar siempre que los poderosos defienden a sangre y fuego sus intereses, pero recordar también que la complicidad entre nosotros nos va sosteniendo también ante esos castigos. Como que nos quieren castigar. Todo este año ha sido, yo creo, un poco castigo a nuestra rebeldía, como que eso de que estemos con toque de queda aún es bastante así una forma de castigo institucionalizada, y aún así le damos la vuelta. Entonces, también ahora con Aníbal y con todas las caídas en la memoria, que sean abono para nuestra lucha. Que eso. Sean así la fuerza, que nos den toda la energía para seguir luchando. Eso. Oye, ¿y te parece? Porque nosotras tenemos abiertas como unas crónicas. Uy, un trabajo fantástico. Un trabajo fantástico que ustedes igual les invitamos, por supuesto, a buscar si quisieran. Esto es, está en la agencia de noticias.org del medio a medio, que tienen así como distintos tipos de audios en carpetas para todos los medios libres que quisieran usarlos, y hicieron unas radiocrónicas del estallido, una colección de productos radiofónicos, donde buscan distintos relatos, testimonios y recuerdos de este año de revuelta. Las convocatorias se hicieron como entre agosto y octubre, y bueno, ya están subiendo los audios, y pensábamos, bueno, en este octubre de Reporteras del Caballero, escuchando distintos audios, y bueno, parten con, porque tienen como varias carpetitas también de audios. Ajá, sí veo. Tocan No Son 30 Pesos, que es a propósito de que querían subir el pasaje del metro de la capital de acá de Chile. ¿Se acuerdan que se acuerdan? Empezó todo? ¿Así? Después evasiones masivas y de repente ¡pum! ¿Y bueno, qué pasó? La segunda parte. Salto al torniquete. Salto al torniquete. ¿Y de ahí? Despertar y resistencia. Formas de lucha. Evasión del metro, cacerolazos, barricadas, víctimas oculares, presos de la revuelta, derechos humanos, rol de los medios populares. Sí. Y ahí empezaron todos los cambios de símbolos, que son bajado o transformación a la estatua, los cambios de nombre de las plazas, y el cuarto punto se llama Plaza Italia, Plaza Dignidad, pero también decir y recordar que, como Santiago no es Chile, acá también le hemos cambiado los nombres a distintos lugares, distintas plazas, como se ha hecho en todo lo largo del territorio. Por ejemplo, un clásico es como Plaza de la Resistencia, Plaza de la Dignidad también, por supuesto, pero ahí hay un montón de nombrecitos hermosos. La revuelta, que ahora es nombre de muchas cosas, hasta de pizzerías. Imagínate. Distintas cosas. Sí. Después de estallido a revolución. Wow. Es otro punto. Después, la fuerza feminista. Y finalmente, el falso silencio de la pandemia. Porque, ¡oh, sí! ¡Es falso! Sí, ¡bien falso! Y además, durante toda la pandemia, pues la revuelta no ha parado. No ha parado. A un año de la revuelta sigue. Vamos a ir con un audio, entonces. ¿Sí? ¿Te parece? Fantástico. ¿Cuál vamos a escuchar? Escuchemos La Evasión Masiva de los Escolares, que es una colaboración de la Radio Primero de Mayo, que también le mandamos un abrazo gigantesco, se nos había quedado en el tintero. Sí, un abrazote, y bueno, como siempre, y si alguien que nos esté escuchando en este momento nos ha escuchado antes, sabrá que nosotras tenemos una gran predilección por la gente joven y las buenas y alocadas decisiones que toma. Cómo haber saltado el torniquete, cómo haber evadido masivamente el metro y arrastrarnos a todas las demás generaciones en una revuelta bien alocada. Sí, vamos pues. Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 1. No son 30 pesos. Los 30 pesos, los 30 años. El 6 de octubre del año 2019, la tarifa del tren subterráneo aumentó 30 pesos más. La sostenida alza del pasaje del metro encareció y precarizó aún más la sobrevivencia bajo el Estado chileno. Si bien este aumento no afectaba la tarifa escolar, fueron los estudiantes secundarios quienes decidieron tomar esta bandera de lucha, descomprimieron la asfixiante presencia policial afuera y adentro de los liceos y dieron dinamismo a sus repertorios de lucha. A veces de forma espontánea y otras planificada, distintos grupos de secundarios se dirigían desde sus liceos a las estaciones de metro más cercanas y mediante una acción de masa las invadían evadiendo el pasaje, saltando el torniquete o abriendo las puertas de salida para que todos los pasajeros pudieran entrar. La evasión como forma de lucha se masificó y reprodujo en distintos liceos y estaciones de metro. Desde el 7 de octubre, las evasiones que sorprendían las medidas del control del tren subterráneo despertaron paulatinamente no solo la simpatía en el resto de los pasajeros, sino también su abierta participación. No fueron pocos quienes se sumaron y junto a los estudiantes se trasladaron por el tren subterráneo a otras estaciones para reproducir este desborde con cánticos y gritos, abriendo puertas y alentando a la gente a saltar los torniquetes entre risas y complicidades. La empresa del metro rápidamente reaccionó, cerrando y limitando sus accesos, además de solicitar refuerzos a la 60 Comisaría de Carabineros para intentar evitar las evasiones, contener a los manifestantes o apresarlos. Fuerzas especiales de la policía en algunos ingresos o al interior del metro transformaron uno de los puntos centrales de conectividad de la ciudad en un lugar donde resultaba imposible no reconocer la tensión y el conflicto existente. Clemente Pérez, expresidente del metro, fue invitado el miércoles 16 de octubre a un canal nacional para justificar el alza y rechazar las recientes manifestaciones. En una entrevista de 15 minutos, tras explayarse latamente sobre la coyuntura, decidió hacer una pausa antes de finalizar, observando a la cámara, vistiendo su camisa blanca y en un tono coloquial y algo paternal, señaló. En la experiencia que usted tiene con respecto a Metro, si esto sigue, estas evasiones masivas se mantienen, ¿puede haber un impacto financiero? 3.000. Yo sé que lo financiero no es lo más importante de Metro, aplicándolo directamente. Van 2-3 días y van 3.500 personas. O sea, cabros, esto no prendió. No prendió. No son más choros. No se han ganado el apoyo de la población. Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Despierta, renuncia, Piñera. Pola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, y escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más es la victoria. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

viene es alienígena. Lo que viene es... Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 2. El salto al torniquete. Nosotros una vez estábamos en una plaza y había una marcha y nosotros íbamos a participar en la marcha. Habían demasiadas personas, muchas, y yo estaba con mi mamá y habían muchas personas con sartenes, con panderetas, con que se le ocurriera, hacían ruido, mucho ruido, y caminábamos desde un punto y después regresábamos. Mientras nosotros pasábamos, yo veía que los supermercados y negocios pasaban viéndonos como... Nos miraban y cerraban las puertas, era como que cerraban. Y después regresábamos y hacíamos ruido, mucho ruido. En las marchas también, algunas veces yo vi a muchas personas, muchas personas que yo conocía. Y era por el mismo propósito. Esto fue Radio Ballena. Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Sí, nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito jamás, en la jamás. Calle y sin permiso. Sin ningún permiso. Sí, y a propósito de cambiar la historia, antes estábamos comentando, y a propósito de la canción que sonó también antes, el cacerolazo, que Napo, que es muy... se ha alocado por ocupar un concepto que utilizamos usualmente acá en las reporteras del caos, esta sensación de, para mí por lo menos, recordar, por ejemplo, el sábado 19 de octubre del año pasado, haber pasado como a las 12 del día por el plan y que hubiera mucha gente caceroleando, simplemente, y encontrar así, oh, qué impresionante, como claro, con lo que pasó ayer en Santiago, sí, todo el mundo está caceroleando. Y de pronto del caceroleo, llegar como a cambiar la historia completa igual de Chile y de nuestras vidas, como que es así en Chile igual, o sea, el territorio dominado por el Estado de Chile en realidad cada año tenía como una o dos o tres grandes crisis ambientales, económicas, de diversa, educacionales, de salud, etcétera, etcétera, y sumado a todas las violencias cotidianas. Pero esto de ser parte, de participar, de sentirse parte por miles y miles y millones de personas de un proceso que cambia como el curso de nuestra historia, es bien alocado igual, porque así como de unos gestos individuales o pequeñamente colectivos como el cacerolazo, de pronto explotó a muchísimos gestos colectivos y acciones y reflexiones y no sé, todo lo que se ha construido hasta ahora, y es quizás el único proceso que ha ocurrido en Chile desde la dictadura y todas sus consecuencias y el proceso anterior que ocurrió en Chile antes de la dictadura, que estamos atravesando algo que cambia la vida de todo el mundo. Sin importar de dónde vienes. Que cambió así completamente la existencia de todas las personas que habitan este territorio. Sí, y de manera, yo encuentro que es muy bonito también, que de manera, sí, grandilocuente. Así se botaron estatuas, hubo marchas masivas, pero también de maneras cotidianas y pequeñas, en pequeños gestos, en formas de mirarse, por ejemplo, en la calle, yo creo que cambió. Cambió la forma de respondernos entre nosotros, cambió la forma de subirnos a una micro y saludar, como esas pequeñas cosas que son, no sé, nosotras antes de Reporteras del Caos, igual a veces teníamos contacto y bueno... yo me acuerdo de haber conversado alguna vez contigo, Reportera del Caos, de que este era un lugar bien poco amable y que una de las cosas más hermosas que trajo la revuelta muy inmediatamente fue que se volvió todo muy amable entre nosotros y yo creo que es la amabilidad, son pequeños gestos cotidianos pero que cambian tremendamente cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos entre nosotros. Y a propósito de eso también le dábamos una vuelta a esto del intento como de este Paco que no sé qué, que está infiltrado y que usurpó una identidad más encima, a propósito de este milico también que pillaron adentro de la iglesia, a propósito del Paco que lanzó a Antonio Araya por el puente Pío IX, que hoy día fue ¿cómo se llama eso? Dado de baja. Y que generan un montón de sensaciones dentro de nosotros de incertidumbre, de inseguridad, de desconfianzas. Pero que justamente era algo de lo importante que logramos quebrar a partir de esos primeros días de la revuelta. Así que un llamado nuevamente a que han intentado una y otra vez en realidad enemistarnos entre nosotros, pero la verdad es que dura un rato, son intentos, por supuesto que el poder tiene muchas ganas de que todo esto se fragmente, de que todo esto se quiebre, pero a propósito también de que este domingo va a haber una votación para cambiar la constitución. Ahí podemos entrar a discutir un montón al respecto de cómo se dio el proceso y todo, pero a propósito de eso, yo creo que también hubo ahí unas intenciones de quebrar por dentro, también estas mismas campañas que salieron así como de ay, ni izquierda ni de derecha, no sé, así un montón de campañas bien así como alocadas, RN, no sé si RN, pero así grabando como del rechazo en la Plaza de la Dignidad y esas cosas. Hoy día leía también que La Cuarta había sacado como por ejemplo un tutorial o algo así como cómo votar, y en el de convención mixta había puesto que era 100% electo y así viceversa, como cosas para confundir y enemistar, y la verdad es que en la mayoría de los territorios ha significado una excusa más para juntarnos a discutir, a debatir y a encontrarnos, que eso es en realidad la gran ganancia que tenemos también con todo esto. Y bueno, ya nos encontramos, pues ya nos conocimos hace más de un año. Sí, pues yo creo que claro que esa como división, yo me acuerdo de que era una reflexión que igual se compartía harto al principio, como de parecía que estábamos todos en unas cajitas muy pequeñitas que nos habían encerrado un montón también como en nuestra individualidad y en las expectativas con nuestra individualidad y en el egoísmo con nuestra individualidad. Que no es lo mismo que un conocerse y que un, no sé, quererse individualmente, sino que, no, pues individualismo competitivo, como con la búsqueda del éxito, como que nos habían como hecho esa magia antes y parecía bastante que Chile era así y como que para mí igual una de las reflexiones fundamentales de lo que ha pasado este último año es que también eso era una ficción, po. Nos enseñaron que éramos individualistas, nos enseñaron que nos interesaba el éxito personal, nos enseñaron que un montón de cosas que en realidad no eran ciertas, porque algo cierto no se cambia en un día. No, algo que hubiera sido como constitutivo de nosotros como sociedad, como grupo humano, no se cambia de un día para otro, po. No explota de esa manera y... Por lo tanto, esa cajita en la que nos tenían encerrados era solo una cajita, po. Y las cajitas se pueden romper, como me han enseñado muchas niñas. Las cajitas se pueden romper y eso también nos enseña la revuelta, que nos pueden decir muchas cosas, nos pueden manipular de muchas maneras, pero hay algunas cosas más reales, más concretas, más verdaderas, que resisten a esas ficciones y a esos hechizos. Y lo pensaba también como a propósito de esto de la violencia de estos últimos días, la violencia entre comillas, porque es como de la violencia de la que hablan los medios burgueses, hegemónicos, no sé, que hacen también, tienen esta idea como de dividir entre pueblo bueno y pueblo malo, como hay manifestantes pacíficos y eso está bien, y hay manifestantes violentos y eso está mal. Y no está de más recordar que en realidad esa división tampoco existe. No hay pueblo bueno y pueblo malo, no hay pueblo que esté mejor enfocado porque vaya a votar a apruebo y otros que no, y que no estén bien enfocados. Todas esas divisiones son también parte como de esa ficción que nos contaron por muchos años. Así que bien haríamos y bien hacemos, yo creo en todo caso, en no escuchar como esos cantos de sirena, como le dicen, esas ficciones finalmente de lo que somos o de lo que no somos, e ir construyéndolo entre nosotros. ¿Qué me dices? Yo encuentro fantástico irlo construyendo entre nosotros y encuentro fantástico también ir... Ya hay mucha sospecha, yo creo que hay que profundizar la sospecha en los discursos del poder siempre, siempre, siempre. Y bien sospechoso la weá de que estuvieran todos los canales de televisión ese día que se quema la iglesia, que queman las iglesias en Santiago, para ese aniversario del 18 de octubre. Bien sospechoso que todos los ojos estuvieran puestos ahí y bueno... Quizás podríamos escuchar ese audio de la señora que reclama al respecto. Sí, que bueno, a propósito de esas ficciones y de esos cuentos que nos cuentan, que bueno, que ahí la señora en ese audio lo plantea de forma muy clara, que es como se habla de violencia y se habla de dolor por la pérdida de un edificio. Y no se habla de violencia para hablar del asesinato de un joven de 24 años con una hija pequeña en la Victoria. ¿Sí? Nada más violento que el asesinar a alguien así joven y con toda una vida, que asesinar a cualquier persona, pero cuando se da también ese carácter, que es el carácter de muchas que han sido asesinadas en Chile, también se le da otra vuelta, ¿no? ¿Cómo nos vamos a espantar tanto porque se queman cosas

en la ciudad de Viña del Mar. El punto de encuentro fue la Plaza de la Dignidad, antiguamente conocida como Plaza Sucre, y en la cual se congregaron muchos ciudadanos. Fueron varios los episodios en los cuales la municipalidad de Viña del Mar estuvo a punto de ser quemada e incendiada. La movilización social en las plazas de la ciudad logró convocar a gente que se integró a distintos cabildos, conversatorios, asambleas y marchas dentro del centro de la ciudad. Además de que en las plazas de las poblaciones y barrios se realizaron cabildos más pequeños, conversatorios, asamblea. En algunos de ellos se tocó la posibilidad de hacer un gran llamado a una asamblea constituyente. Estos espacios de diálogo y conversación generaron distintas marchas que lograron converger y autoconvocarse en el centro de la ciudad. Fueron innumerables e interminables aquellas marchas que rodeaban la ciudad y tenían como punto de encuentro la Plaza de la Dignidad. A tal punto llegó las movilizaciones que inclusive varias veces se logró marchar a Valparaíso. Este fue el informe a un año del 18 de octubre de Radio Extremo de Reñaca Alta. Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Quién bajó de la hora con los mapuches. gente, todo es plata, plata, plata. Nos sacamos los sostenes, levantamos los pañuelos, verde como la marihuana, eso que vende la anciana, que no le alcanza la pensión, pero tiene buen corazón. Marihuana clandestina, pero como si la fuma toda América Latina. Si no te gusta, si no aguanta, entonces salte. Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué. Con todo, si no, pa' qué. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 4. Desde Plaza Italia a Plaza Dignidad. Rayados y expresiones artísticas llenaron las calles al ritmo de las manifestaciones en poblaciones y centros urbanos. La Plaza Dignidad y las distintas plazas y avenidas centrales en todas las ciudades fueron los principales focos de las consignas. Algunos de los soportes de dichas expresiones fueron las edificaciones que albergaban farmacias, AFPs, bancos y oficinas de gobierno. En Plaza Dignidad, epicentro de las manifestaciones, encontramos una nueva psicogeografía para la expresión callejera. Algunos de los rayados decían: nos deben una vida y la estamos recuperando. Si la alegría no vino, hay que ir a saquearla. Esta es nuestra fiesta triunfal, la belleza de la desobediencia. Las alas solo son libertad cuando están abiertas. Nuestra rabia es digna, necesaria y contagiosa. Mamá, si no vuelvo, fue el Estado. No nos conocemos, pero nos cuidamos. Tranquila, mamá, estoy con mi otra familia, acá. En el país de los tuertos, el ciego es el presidente. La Animita de Mauricio Fredes, la fachada del GAM, el monumento al general Baquedano, los muros de concretos para resguardar tanto monumento, fueron solo algunos lugares que concentraron los múltiples rayados que inundaron las paredes grises de la ciudad. Porque las paredes gritan lo que el poder quiere callar, a un año de la revuelta de octubre, nada acabado, todo continúa. Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Campeonando sin la pera, siguen fortunas de escuela, hasta que los ricos les duela, ya le tomaría bota y de la perra. Campeonando sin la pera, siguen fortunas de escuela, hasta que los ricos les duela, ya le tomaría bota y de la perra. Siempre activo con toda mi maná, antifashi con mi combo de yatusa, cuando no te lloro ratata, y yo con mi maldito puro racata. Blin blines colgados en el cogote, pa' con torturadores ñata con mote, puro perro. A vos te tienen al show que van a caer giles. como pali troque. Ponete vivo que ya van a ver que las balas que nos tiran no van a volver. Políticos de mierda todos van a arder. No creo en Dios, pero por si acaso, amén. Priva el profe que está en la nevera. Por patear un tornillo que está andar sin la pera. Más profe vivo y que la poli muera. Campeonando sin la pera, si yo fortuna es de escuela, hasta que los ricos les duela, chaleco amarillo, bota y de la perra. Campeonando sin la pera, si yo fortuna es de escuela, hasta que los ricos les duela, chaleco amarillo, bota y de la perra. Campeonando sin la pera, si yo fortuna es de escuela, hasta que los ricos les duela, chaleco amarillo, bota y de la perra. Campeonando sin la pera, si yo fortuna es de escuela, hasta que los ricos les duela. Fuegos a cenar, menena. Vamos a hacer ruidos al costanera. Aguante compañeros y compañeras. Anticuico, privilegios del sistema. Cena Medina de la infancia obrera. Vamos a hacer ruidos al costanera. Aguante compañeros y compañeras. Anticuico, privilegios del sistema. Cena Medina de la infancia obrera. Estamos en vivo para televisión. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido? ¿Usted vio? No, yo no vi nada. Pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Lo que es bueno es bueno, usted sabe cómo es la weá. Y cómo es la weá, los pacos son bastardos, las pacas están quemadas. Y cómo es la weá, los pacos son bastardos, las pacas están quemadas. Dirty, LGBTRA. Aguante la insurrección popular, chuchetumare. Estamos ni con los cuicos y lo queremos todo. Queremos votar a los aristócratas de su pedestal culiao. Por el borde, los chalecos amarillos y yo, COVID, te bajamos por la tula. Campeonando sin la pera, si es fortuna es de escuela, hasta que los ricos les duela, chaleco amarillo, bota y de la perra. Campeonando sin la pera, si es fortuna es de escuela, hasta que los ricos les duela. Dímelo, René, problema. Oye, pero más te recuerdo lo que hicimos con lo que escuchamos. Porque, espérate, sonó La Vecina. Sonó La Vecina. Sonó La Mon Laferte. Sí, pues también. Otra niña símbolo de la revuelta. Ah. Sonó Radio Ballena, que eran unas niñas que estaban hablando. Sí. Sonó eso, sonó también, era una reflexión de la Primero de Mayo, creo también. Sobre los muros, y estábamos comentando justamente como nuestras propias experiencias, porque eso fue un cambio fulminante y evidente, como que todas las ciudades estaban rayadas con consignas, y acá en Valparaíso era bien alocado, porque Valparaíso siempre ha estado todo rayado en realidad, o bueno, desde hace muchos años que está rayado y que hay... Y que había puros tac, y creo que esto también lo debemos haber hablado si escucháramos los programas de hace un año. Pero que estaba lleno de firmas, ¿cachai? Como de esas meas de muro que se hacían y que se hacen aún, pero que realmente en este último año se hacen menos, porque parece que las latas y las pinturas se están ocupando bastante más en dar algún mensaje. Y eso también es muy hermoso. Hermosísimo, y también yo creo que súper importante para como para envalentonar la revuelta también. Eso. Porque nos iba así como esto partió en las calles y partió espontáneamente un poco a propósito de enterarnos de un montón de noticias horribles en Santiago y de que decretaran toque de queda y que era el primer toque de queda después de toque de queda de la dictadura. Habían pocos espacios antes de que hubieran asambleas territoriales donde comunicarnos por qué estábamos en las calles. Entonces aparecieron un montón de rayados de que no era el metro, que eran otras cosas, y ahí salía, no sé, que era el saqueo del agua, dependiendo del territorio. También los nombres de las personas asesinadas, fin a la AFP y así, etcétera, etcétera, pero fue bien importante yo creo también en ese sentido, como darle contenido a la presencia en las calles, porque, bueno, y hasta hoy en día se está discutiendo en realidad qué es lo que queremos y cómo lo queremos y cómo lo vamos a construir, pero fue súper importante en un primer momento en el que no habían tantas instancias de sentarnos a conversar en comunidad, en realidad. Sí, como esa frase bien famosa también, no era depresión, era capitalismo. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, o hasta que valga la pena vivir. Como que pienso en esas que los muros tienen como esa gracia, ¿no? Que es como algo bien concreto, así, infraestructura, cosas rayadas. Como que cambia la ciudad como físicamente con eso, pero además tienen como esa fuerza de que cualquiera lo puede leer y a cualquiera le puede significar algo muy profundo leer, por ejemplo, no era depresión, era capitalismo, en un país con los más altos niveles de depresión de Latinoamérica, con los más altos niveles de suicidio de Latinoamérica, con los más altos niveles de consumo de remedios, así como de ansiolíticos y de antidepresivos de Latinoamérica. Es muy significativo y así con muchas, muchas, muchas, muchas frases. Bueno, y escuchamos después también a nuestro queridísimo reportero del caos, Dirty si Lepra. Que, si es que quiere, si es que quiere, pero para nosotras es todo un reportero del caos, el Dirty. El Dirty, sí. El Lepra. Sí, ah. Que lo entrevistamos y que nos tira buena onda a veces por el Instagram. Oh, wow. Y nosotras le mandamos pura buena onda al Dirty, de hecho lo esperamos acá en el paraíso. Ah, sí, y era el tema de mañana y marcha, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero eso así como que había marcha a las 10 de la mañana, a la 1 del día, después a las 3 de la tarde, después a las 5, después a las 7, después a las 9. Había una en la Sotomayor, después había una en la Victoria y después había una en el Congreso. Así como que, y a la vez, eran todas, como una cosa así. Y yo creo que era una sensación súper como... al final esta invención como de que esta es una nación especialmente, bueno, en todos los territorios es una invención esto de lo Estado-Nación, pero acá es un territorio muy largo, delgadito, y que tiene poca conexión en realidad. Te demoras como dos días o un día y medio en recorrer Chile en auto, si es que no paras. Entonces está muy, muy, muy lejos un lado de otro, pero creo que algo que nos unía era en un momento en el que mañana hay marcha, todos los días había marcha y todos los días había como esa preparación así como ya mañana voy a hacer esto, ya se me acabó la lata, voy a tener que llevar, no sé, bicarbonato, porque hay así como, al final era, es súper lindo también eso de que no fue necesario nunca de una manera jerárquica dar roles, sino que los roles se iban dando también. Cada uno aportaba desde lo que podía, me acuerdo así como de un montón de, salían un montón de mamás a hacer pancitos para quienes iban a ir a protestar, porque es duro, es enfrentarse también físicamente, correr, no es para cualquier persona en realidad, de la policía, y bueno, se necesita también estar bien alimentados, bien hidratados, y ahí estaba todo el pueblo también ayudándonos entre nos desde lo que se pudiera. Y yo creo que eso también fue un aprendizaje súper bonito, porque estábamos acostumbrados, yo creo que también en general en Latinoamérica, como a estas organizaciones políticas bien jerárquicas, bien verticales, en las que se les dice qué hacer a cada quien, y acá era también una espontaneidad, pero en que todos querían aportar. Entonces, si sabías un poco de primeros auxilios, bueno, estabas ahí con los de primeros auxilios. Si tenías bicarbonato en la casa, bueno, hacía ahí el agüita para los compas, y así sucesivamente, si tenías una buena cámara, qué sé yo. Sí, estaba pensando mientras te escuchaba, como que qué lindo igual, es como no ha existido nunca tanto algo así como Chile, como cuando se acabó Chile. Exacto. Como que se pensaba un poco, así como que, como en ese quiebre es donde aparece como una complicidad a lo largo del territorio, que además hay que decir que es un territorio que también ni siquiera ancestralmente tuvo conexión entre sí, o sea, Hay algunos territorios en el norte que fueron ganados en una guerra de mierda en 1800 dirigida por la élite, solo por intereses mineros, pero que en realidad tenía que ver con otras culturas ancestrales, y así con los territorios al sur y con los territorios en realidad en todos lados que son producto de la colonización. En el fondo, alguien de Punta Arenas y alguien de Arica no tenían nada más en común que el pertenecer legislativamente a algo. Y de pronto, claro, pertenecimos todos a algo, y no lo digo como por perpetuar la idea como del Estado-Nación, porque eso igual no existe, pero sí la idea de pueblo, de puebla, de tener una complicidad en estar luchando contra un enemigo en común, y desde las comunidades organizadas, que también, bueno, que eso es lo que se ha ido desarrollando también, como, no sé, que también pensar que en todas las luchas que había habido antes en este territorio, siempre había algún organismo o persona que condujera, y que por lo tanto se sentaban a negociar. Y una de las fantásticas maravillas de todo esto es que no hay nadie para negociar, y sigue sin haber. Incluso aunque haya así algunas coordinaciones u organizaciones, o incluso me imagino que ha habido conflictos también, porque algunas personas creen más en la conducción que otras y ta ta ta ta ta, igual en realidad el gobierno no ha tenido con quién sentarse a conversar, porque esto es algo más espontáneo, y con espontáneo quiero decir más complejo también, porque muchas veces lo espontáneo es como como despreciado, porque en realidad, claro, hay un montón de cosas que hay que planificar, que hay que pensar, que hay que organizar, etcétera, etcétera, pero esta capacidad de organizarnos espontáneamente es algo que yo creo que ha sido como la clave de que esto dé frutos también, como que hemos sido capaces de mantener algo como muy concreto y muy difícil a la vez de agarrar y a la vez de reducir, porque si conversan con uno va a haber miles haciendo otra cosa, algo así. Entonces eso está así bien fantástico. Sí, a propósito, así pensaba en lo que decías, y yo creo que algo que se analizaba también, que en este territorio y en realidad en Abya Yala en general, también han sido unos años en profundizar bastante en los feminismos, y que eso ha significado también unas nuevas perspectivas y unas nuevas prácticas que se han plasmado en esta revuelta de este territorio, pero de tantos otros, y que ha significado también nuevas apuestas a cómo actuar dentro del mundo, dentro de lo político, cómo pensar políticamente esta nueva sociedad, y pensarlo y sentirlo y vivirlo y soñarlo en conjunto también. Y yo creo que es algo que sin duda ha dado un montón de energía a la revuelta de este año. Lo demuestra también así, no sé si tú te acordás, yo estoy segura que sí, pero de la marcha del 8 de marzo. Fue una marcha hermosa, masiva, infinita. Con chicas y chiques de todas las edades. Sí, y yo creo que también eso le ha dado un montón de nuevos aires a esta ya viciada política de los años 70 de Abya Yala, que es mucho más vertical y que, bueno, parece que medio que se abortó, sin desmerecer un montón de aprendizaje y un montón de prácticas que también nos ayudan y nos nutren en esta revuelta, pero sin duda también con unas nuevas reflexiones que yo creo que también le han dado bastante más profundidad a todo este proceso. Y a propósito de eso, quería ver si te parecía que pudiéramos escuchar dos cosas. Uno, parte de estas crónicas de la revuelta es Fuerza Feminista. Hicieron así un bloque especial para eso. Me encanta. Podríamos escuchar uno de esos audios. Y además nos llegó un audio de Órgana Feminazi. De la Órgana. Sí. Uy, no, es esa otra. Que está súper, súper bueno. Entonces quizás podríamos escucharlo. Y que es del año pasado, po. Y que es del año pasado. De la Organa, a un año. A un año. ¿Y sabéis qué? Nos lo mandó otra reportera del caos que le vamos a mandar un cariñito. Sí, no, bastante cariñitos. Bastantes cariñitos a esa reportera y también a la Organa. Porque sí, se han mantenido todo el rato. Y a todas las cosas, cabras y cabres y que han sido parte cabras de todo esto que... Sí, fantástico. Y le mandamos a un saludo también al de Marica y Señoras, programa de radio hecho por maricas y travestis, y que van en su capítulo 66. ¿Qué me decís? ¿Que ¡Wow! ¡Fantástico! Sí, fantastiquísimo. Así que le mandamos también un saludo y vamos con el audio de Desmonumentalización de Conquistadores. ¿Qué me dices, malditos conquistadores? Bailaremos sobre sus cenizas. Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 6. Oleada feminista. Entre octubre y noviembre del 2019, un masivo movimiento de desmonumentalización popular recorrió todo el territorio nacional, sacando del espacio público esos recordatorios de muerte y exterminio, estatuas que encarnan el genocidio con los pueblos originarios y la validación del patriarcado en la memoria histórica oficial. Es así como el 20 de octubre en La Serena se derriba el busto de Francisco de Aguirre, cruel exterminador del pueblo yayita, y es reemplazado por Milanca. Ella es instalada en medio de una ceremonia como símbolo de unidad y fraternidad. La imagen de Milanca tiene una simbología muy profunda. La mujer amamantando tiene que ver con la fuente de vida. Representa parte de la cosmovisión de yayita, con el orden del equilibrio, el cuidado de las aguas, de los ríos y las semillas. El martes 29, en Temuco, cientos de personas derriban la estatua del conquistador español Pedro de Valdivia, para ser luego arrastrado con una cuerda y ubicado a los pies de la estatua de Lautaro. A pocas cuadras se continúa con la del teniente Dagoberto Godoy, aviador chileno, primero en sobrevolar la cordillera de los Andes. Le dejaron su cabeza en las manos de la estatua del Toqui Caupolicán. En Collipulli, la figura de Cornelio Saavedra, personaje que lideró la ocupación y la guerra de exterminio en contra del pueblo mapuche, es derribado en medio de la algarabía de cientos de personas. El derrumbamiento de las figuras íconos del colonialismo en los espacios públicos continuó en Arica, el viernes 1 de noviembre con Cristóbal Colón. Al día siguiente se suma Cañete, donde comunidades lafkenche derriban las estatuas de Pedro de Valdivia y de García Hurtado de Mendoza, el fundador de la ciudad, en una masiva concentración mapuche en la Plaza de Armas. En aquella intervención la consigna fue: el pueblo mapuche saluda al pueblo chileno que se levanta en dignidad. Al extremo sur, en Punta Arenas, el lunes 4 de noviembre, la estatua del terrateniente, conocido como el rey de la Patagonia, José Menéndez, reconocido como uno de los principales exterminadores del pueblo Tsetnam, es arrancada desde la base y depositado a los pies de la estatua del indio Patagón en la Plaza de Armas. En su lugar se pone el busto de un originario Tsetnam. Ese mismo día, en el extremo norte del país, en el Morro de Arica, los bustos en recuerdo a quienes participaron en la Guerra del Pacífico eran decapitados. Con estas expresiones llenas de rebelde simbolismo, se desafía al poder dominante como un intento de hacer justicia con la historia. Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Hola, soy Organa Feminazi, activista de la disidencia sexual y opinóloga de trinchera. Y en esta ocasión particular me gustaría introducir un palabreo que van a escuchar a continuación a propósito del aniversario de la revuelta popular del 18 de octubre, y el cual está contextualizado en un llamado a huelga nacional del día 23 de octubre de 2019, efectuado en Valparaíso, en Parque Italia. Parte importante de las razones por las cuales me interesó en esa tribuna particular manifestarme en este hecho particular contra la represión policial y resignificar el hecho de que las corporalidades no heterosexuales nos ubicamos justamente en el espacio oblicuo y subordinado al poder patriarcal del colonialismo, dice relación directa con una parte importante de las corporalidades que justamente levantan esta consigna de revuelta, participan activamente en la revuelta, que es justamente, por un lado, la disidencia sexual organizada, y por otro lado, y muy ligada, las corporalidades que nos negamos absolutamente a formar parte de esta consigna, de este pacto neoliberal que significa, sin lugar a duda, este plebiscito que afrontaremos este día domingo. Sin más que agregar, mandándoles mucho, mucho, mucho odio, me despido ante ustedes. Nos encontramos en el marco de un proceso revolucionario histórico. ¿Qué pasó? Está pero pasado cocaína, pues, weona. En el levantamiento de un pueblo explotado ante el abuso sistemático, bidireccional, colonial, capitalista, patriarcal y heterocentrista de un sistema político sanguinario, asesino, cristiano, fundamentalista, extractivista, transfóbico, lesbofóbico, homofóbico y golpista, que da cuenta de su sistema político en función del establecimiento de zonas de sacrificio, persecución política a dirigentes, repudio sistemático a trabajadoras sexuales, validación y encubrimiento de crímenes de transodio. Hoy estamos de pie resistiendo la represión cívico-militar en medio de balazos, sangre, montajes, negacionismo, encubrimiento en los medios de comunicación y mucha, mucha cocaína. Al fin Chile despertó, gritan las entusiastas. Al fin Chile se unió, dicen las más especuladores. Yo les vendría a decir a toda esta gentecita que anda gritando esas consignas que no sean tan ilusas, porque eso de que seguimos en la misma trinchera no te lo vendría a comprar tanto. Las travestis nos manifestamos cotidianamente la represión policial, y las maricas travestis, camionas, sudacas, nos ubicamos en el espacio oblicuo y subordinado al poder patriarcal del colonialismo. Hoy venimos a destruir, hoy venimos con la única solución de reformular esta constitución. Y quiero decirle algo a toda esa gente que está con tanta atención mirándome. A todas las que se arrancan de los pacos, gritándoles pacos culiados, yo les tengo algo que decir. A mí y a muchas de las que están acá, incluso a las heterosexuales, se las han culiado y reculiado. Así que eso no me lo vienen a comprar a mí. Si quieren hacer doler a los pacos, háganles doler desde lo narco, desde lo fascista, desde lo pinochetista y desde lo golpista. Porque culiado, eso no te lo compro. Hemos sido violentadas desde la época del 73, izquierda y derecha. Y lo único que tengo que decir para irme, para darle paso a esta marcha, es que quiero invocar a las maricas del 73 que fueron reprimidas, colgadas en el alambrado público y ante todo, reprimidas por la unidad popular, porque esto no se trata de color político. A las maricas nos han matado en izquierda y en derecha. Que quede claro. Quiero invocar a todas las compañeras que vengan aquí, porque así como nos han matado históricamente, nosotras venimos a decir, con una mano adelante y otra en la espalda, con un cuchillo en mano, que somos peligrosas. Menos pacos, más travestis. Menos pacos, más travestis. Menos pacos, más travestis. Menos pacos, más travestis. Menos pacos, más travestis. contigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Porque además nosotras, así como, si ustedes son así como súper fan de Reporteras del Caos, ustedes recordarán que nosotras grabamos la primera performance de las tesis. La primera, ¿y sabes qué? Y salió así como, sí, como estreno en las Reporteras del Caos. Y las pillamos de casualidad. Sí, de casualidad. Porque justo las Reporteras del Caos y las tesis somos de la misma ciudad. Justo. Habitamos el mismo territorio, por si alguien es de otro lugar, somos de Valparaíso. Entonces, salimos a reportear, pero como a reportear la calle, un día, y de repente vimos como un grupo de gente que vestida caminaba de forma particular, con, sí, una actitud particular. Sí, a una grupa de mujeres y disidencias caminando, y les seguimos, ¿te acuerdas? Les, sí, seguimos, y llegamos a la Plaza Victoria y luego a la Segunda Comisaría. Sí, sí, sí. Peor lugar de Valparaíso. Y llegamos y se hizo la performance ahí. Y fue hermoso. Y bueno, después la estaban haciendo en Turquía y en la India, en África, en distintos, sí, países de África. Sí, sí, eso iba a decir. Como en Latinoamérica me toda. Como de, en Gambia, en, sí, África, y no sé, y en Tanzania, así como... Y está así como traducido en un millón de idiomas. Bueno, no, sí, sé si existe un millón de idiomas, debe, pero... Ver, sí. En bastantes. Sí, en bastantes. Y en bastantes lugares lo hicieron porque en bastantes... Bueno, porque fue parte, claro, como lo que decías tú, un poco como esta reflexión que venía antes y que transforma muy profundamente la sociedad, que es el feminismo, que es la lucha antipatriarcal, en realidad, que, que las tesis son como un poco un fruto de eso, pero también un fruto de este como de esta explosión creativa que se dio entre muchas. Y que parece que nos identifica a un montón de seres en una sociedad heteropatriarcal, violenta, abusiva, en la que decir que la culpa no era nuestra es un acto bastante profundo, digamos. Sí, necesario, profundo, y que parece que va, resuena en todo el planeta. Parece que hay un sistema patriarcal, parece... impuesto por la humanidad en casi todos los rincones de... Sí, y casi, que... casi. Y que nos lleva un poco también a lo que hablaba la Organa hace un año ya, que... que mencionaba, por ejemplo, a las locas del 73 colgadas del alumbrado público en Santiago por manifestarse. Recordemos esto dentro de la UP, es decir... llevar el discurso más allá, pues llevar el discurso y la práctica y la reflexión también más allá, muchas veces, claro, más allá del discurso de una especie de pueblo homogeneizado con un sujeto político, sino que hacer la conversación y la discusión más cruda, ir hacia los cimientos más profundos, que es, por ejemplo, ese tal heteropatriarcado que le dice. Con todas sus manifestaciones muy cotidianas, en todo caso, como el decir Paco Culiao, que también se mencionaba ahí en ese audio, que no sé, como ese rayado que hay en las calles igual, a propósito de este repaso que hemos hecho por algunas cosas que marcan la revuelta, que dice el Paco no es maricón, es hetero y violador. Que bueno, como decía la Organa Feminazi, eso de decir culiao es así solo una reminiscencia del desprecio por las prácticas y las existencias de algunas corporalidades y vidas, y no refleja que en realidad lo que odiamos es el abuso, y el abuso es parte primordial de la cultura heteropatriarcal o de los cimientos culturales, que además se alimentan así como caníbalmente igual con el capitalismo y con el extractivismo y así todo eso. Todo lo que hacen los malos, digamos. Y a propósito de lo que hacen los malos, igual queríamos también en este capítulo homenajear de alguna manera la memoria de Aníbal Villarroel, asesinado por la policía, o militares, porque no está claro quién percutó el balazo que le llegó al pecho y que hizo que falleciera. Era un chico muy joven de la población La Victoria, en pleno aniversario del 18 de octubre. Recordemos que además se supone que la policía ya no iba a atacar con perdigones, y por cierto que lo hizo, y con balas, porque Aníbal fue asesinado por un balazo. Así que queríamos escuchar igual algunas palabras de su papá, que son muy tristes, pero que creemos que es muy importante compartirlas también, como en este... Bueno, me voy a desviar un poco, pero yo tenía una reflexión sobre la revuelta y el poliamor. ¿Y el poliamor en qué sentido? El poliamor en el sentido de mantener vínculos de amor y cuidado con una diversidad de personas, y que la revuelta se multiplicó así de manera muy promiscua, si le llamáramos así, como que fue como algo también de alguna manera sexo afectivo, porque implicó nuestros cuerpos y nuestros placeres y nuestros límites corridos y no corridos, y nuestras posibilidades, y un montón de cosas. Y en eso también una complicidad, una dulzura y una ternura que parece que no conocíamos entre nosotros tampoco. Y a propósito de eso, ahora volviendo al tema, está bueno escuchar también al padre de Aníbal desde esa ternura colectiva que se aprende con la revuelta. Y que aprendimos con la revuelta, la ternura, el cariño, el cuidado colectivo, mutuo. Así que vamos a escuchar al papá de Aníbal y vamos a escuchar también a la Luisa Toledo, porque ella también sabe bastante de dolor y sabe bastante de cuidados mutuos y de lucha. Así que vamos a escucharles y luego... Por acompañar en este momento tan especial, emotivo, a mi hijo, a mi bebé, a mi guagua, un hombre digno de imitar, trabajador, luchador, padre de familia, se esforzaba día tras día, estudió y trabajó, pero un día nosotros le inculcamos, yo siempre le inculqué, luchemos por un ideal, tenía la fuerza, yo le dije, yo puedo hijo, no puedo hijo yo, no tengo la fuerza que tienes tú, no puedo correr, no puedo saltar, pero tú tienes la fuerza, cuídate hijo, cuídate, lo único que te pido es que te cuides, porque no quería llorar, ahora estoy llorándolo, porque lo amo y lo voy a amar siempre. En mi corazón va a estar el día hasta que el día de Dios me lleve de esta tierra. Doy gracias a cada uno de ustedes que le tienen sus hijos. Cuídenlo y ámenlo. Ámenlo y lo respeten. Por sobre todas las cosas, yo le agradezco a cada uno de ustedes, vecinos, amigos, compañeros de sus andanzas que andaban en bicicleta, que andaban en tocata, que cantaban libremente por un ideal de vida y de paz mejor que todos. Así que le agradezco a cada uno de ustedes por este homenaje, por acompañarlo en este momento de dolor, que no es fácil, pero sabemos que tenemos que seguir con esto para que el día de mañana tengamos una recompensa y veamos esto, que se haga una verdadera justicia en cada uno de nuestros seres que hemos perdido. Ayer se fue, pero el día de mañana vamos a cantarle esta vida. Gracias por todo. Del plebiscito, yo aprovecho de decirlo, yo creo que es un engaño re grande, aunque no me crean, pero yo estoy seguro de que nos van a engañar igual que con la cuestión del triunfo del no. Eso quería decirle, perdone que haya metido lo Manuel, que era delincuente, era combatiente, no era delincuente, era combatiente, no era delincuente, era combatiente, no era delincuente, era combatiente. Y yo quisiera decirle, compañero, que al ver la carita de Aníbal, me acordé de mi hijo Rafael, que casi un niño, quedó igual con su hermosura, su juventud. Le quitaron la vida, él estaba combatiendo para erradicar de este país a estos poderosos miserables, avaros, una avaricia incontenible que quieren todo, tienen toda la riqueza posible y quieren más todavía que apoderarse de este país. Han vendido todo el país, compañeros, han hecho lo que han querido con el agua, con el mar, con todas las forestales. Nos han robado por todos lados y todavía quieren que sigamos en las casas callados. Yo estoy con el compañero Aníbal. Bravo por tu valentía, compañero. Bravo por la valentía de todos los compañeros que salen a la calle. Tenemos que seguir peleando. Ojalá tengamos posibilidad de más de tener puras piedras, compañero. Ojalá tengamos la posibilidad de igualar un poco la violencia con estos malditos. Estos malditos que sí son violentos. Son malditamente violentos desde el presidente de la República, un ex delincuente que robó el banco de Talca y que es presidente ahora de la República y de los poderosos, de los empresarios que son todos ladrones. Ellos son los delincuentes, no nosotros. Nuestros cabros salen a la calle para defendernos a la vejez, de la miseria que nos tienen, a los jóvenes

Pobre farmacia, pobrecito mall. Pobre los cuicos que están con horror, diciendo por Insta que quedo la fuck. Aquí somos roto, aquí somos flight. Estamos acostumbrados a dar combate. Los pacos son Perkins, son guaremate. El cuico lo ordena y tú acataste. Quien te viera, paco jalero, matando a tu clase, golpeando al obrero. Los niños le tienen más miedo a un paco que a un ratero. Que se disuelva los pacos luego. Y un monumento al matapaco. Espero que nuestra lucha la imite el mundo entero. Un mundo sin explotación, anhelo. El narco y la poli haciendo money. Piñera y su amigo robando money. A la gente la pobla le falta money. Esta lucha clase mi pana dirty. El narco y la poli haciendo money. Piñera y su amigo robando money. A la gente la pobla le falta money. Esta lucha clase mi pana dirty. Anti 133, viene con la TV y la prensa burgués. Anti 133, milico reculeado, tírate pa'l cuartel. Anti 133, saqué una farmacia y un santo Isabel. Anti 133, piteate a un cuico del portal AD. Báilate que, báilate que, pitea a un cuico del portal AD. Báilate que, báilate que, pitea a un cuico del portal AD. Báilate que, báilate que, piteate a una cuica del portal AD. Báilate que, báilate que, piteate a una cuica del portal AD. Aniversario. Les mandamos muchísimos saludos desde las alturas de este Valparaíso hasta el mar, porque el caos, porque las reporteras del caos nos llenaron de muchas, muchas, muchas esperanzas, convivencias, construcciones, destrucciones, y encendió la llamita, esa llamita que otras en otros territorios nos dijeron que teníamos que cuidar. Así que muchas gracias por todo este año y por los que vendrán. Fuerza, fuerza, fuerza, y a seguir quemándolo. Quemándolo todo. Nos mandaron un saludo. Sí, nos mandaron un saludo hermoso, puras poetas que escuchamos recién. Lo que pasa es que nosotras nos rodeamos de muchas chicas y chiques con mucho talento. Sí. Y que son reporteros del caos igual. Ya, y porque hay mucho talento, parece, en la puebla. Porque hay mucho talento en la puebla. Sí, puro talento. Puro talento. Sí, talento de barrio, así, todos tienen así, psh, de sobra. Uy, pero ¿cómo? Ah, pero ¿de qué manera? Oye, le mandamos un gran saludo igual a esa reportera que nos mandó ese saludito y le agradecemos mucho lo que nos dijo. No lo habíamos escuchado hasta que ahora lo pusimos. Ah, sí, está bien lindo, bien lindo, bien lindo. Tiene bastante que ver con eso de la ternura también, que ya lo comentábamos antes, ¿no? Como de encontrarse en la ternura y el cariño y la alegría y el ponerle empeño a y el escuchar también los llamados de muchas otras compañeras y compañeros en otros territorios que también se han mantenido por muchísimo tiempo haciendo cosas. Sí, oye, y me hiciste acordar a propósito de eso, de mandarle saludos a otros compañeros de otros territorios, que hay como hace unos días atrás, ya desde el 9 de octubre en Nigeria, están en protestas masivas en las calles a propósito de la violencia policial. Al parecer así como que tienen un comando especial de la policía que, bueno, un clásico, ha torturado, ha asesinado, y eso ha significado que en este momento estén masivamente en las calles. Se decidió abolir, así desarmar esa facción de las policías, pero las protestas siguen porque la Puebla no quiere más que eso. No, pues, exactamente. No era claro. Solo esos asesinatos y esas torturas, probablemente un montón de cosas más. Ya han abierto dos cárceles. Wow. Dos cárceles. Parece que no es en todo el país, pero en la gran mayoría. Y bueno, le mandamos un abrazo gigante, no sabemos en más detalle porque también como pueblos colonizados nos han hecho distanciarnos entre otros pueblos hermanos y nos falta, yo me declaro ignorante como respecto a más profundamente la política de Nigeria, o sea, la historia de Nigeria, pero les mando de todas maneras, así como les mandamos un abrazo gigante a todas las revueltas de los pueblos en distintos lugares, más cuando es contra la violencia estatal. Sí, la revuelta se expande y se expande porque efectivamente, bueno, no sé, en términos históricos también estamos como... hemos sido parte, muchos pueblos colonizados, de algunas transformaciones y de algunos abusos y de algunos dolores y violencias y muertes que parece que tenemos en común en algunos territorios, ejercidas por otros de otros territorios, y se repite finalmente como está eso, esto de algunos pocos que abusan, que mantienen el heteropatriarcado como base, pero el capitalismo, el extractivismo, etcétera, etcétera. Y que parece que también que no da en realidad, que es además como un sistema que si bien la jerarquía y el poder nunca ha dado, un poder hiper extractivista, capitalista, globalizado, y cada vez más cruel y cada vez más vigilante, no da, y por eso ha pasado esto este último año en Chile, pero ha pasado en muchísimos territorios, se ha avivado la llama de las comunidades y del pueblo, de las pueblas, que... No sé, igual a mí siempre me dicen que soy optimista. Pero, o como ahí por ahí decía la Organa, la entusiasta. Yo parece que sí, en general parece que suelo ser entusiasta, pero me da la impresión que a lo menos estamos en una gran pataleta de la humanidad, de esa gran porción de la humanidad que vemos que nos violentan, que nos asesinan y que además asesinan el ecosistema. Porque me parece que Nigeria, tanto como otros lugares de África, tal y como Latinoamérica o como Abya Yala, también son lugares muy devastados ecológicamente. Entonces pensaba con eso de, claro, ¿qué habrá más allá? Y que yo tampoco lo sé, pero podría adivinar por una cosa así de cómo es el sistema global, digamos, que también debe haber una profunda devastación en muchos niveles, pues, devastación cultural, devastación ecosistémica, no sé, devastación en las relaciones entre humanos y entre humanos con otras especies, y que me parece así muy hermoso, quería decirlo igual, que hayan abierto cárceles. Me parece así como... Me parece que todos los procesos de revuelta tienen unas cosas muy fantásticas y que deberíamos ir aprendiendo entre todos los procesos de revuelta. Y ese está como un bien buen aprendizaje. ¿Qué está me dices? Bastante bueno. Yo creo que también es una de las cosas así como que me pareció sorprendente, porque hay tantas cosas que son posibles cuando estamos todos juntos pensando en cómo abolir esto para, bueno, después veremos qué pasa, cómo construiremos lo nuevo, pero pues se pueden hacer bastantes cosas. Bueno, como la iglesia que vimos quemar hace unos días atrás, nada más. Imagínate, hay una hasta como sin nada, ahora en el micrófono, no sé qué. Sí, imagínate, mira lo que pasó. Hubiera pasado antes que se quemaban dos iglesias y a propósito con gente celebrando, imagínate. Oye, ya como que estamos en el cierre del programa. Eso mismo. Pero la verdad es que todos estos programas que, bueno, creo que queda uno en octubre, pero vamos a seguir hablando de esto del aniversario porque también ha sido un tiempo de recordar, bueno, a nuestras caídas, pero también todos esos recuerdos fantásticos que teníamos, que tenemos del año pasado, porque fueron muchos meses con muchas cosas todos los días Y bueno, entonces les mandamos como un abrazo y un feliz, feliz cumpleaños, feliz un año de la revuelta a todos quienes están escuchando y a toda la revuelta en todos los lados. A todos los revoltosos y a la revoltosa y a los revoltoses, les revoltoses, les mandamos un abracito afectuoso y creo que podríamos quedarnos como con un audio, si te parece, de el falso silencio de la pandemia. Pues a mí me encantaría, en realidad, la verdad. Yo también le mando un abrazo afectuoso a todos los revoltoses, a todos quienes han tenido que sufrir los dolores más cercanos que implican esto, que implican estas luchas, a todos quienes están dando cara y a todos, porque parece que eso hemos aprendido igual, a encontrarnos, a convivir y a sentirnos parte de un todes que parece que estaba difícil antes. Así que eso, feliz año de amor. Radio Crónicas del Estallido. Recopilamos relatos, miradas, recuerdos, análisis y experiencias en torno al 18 de octubre del 2019 en Chile. A partir de esta fecha en adelante, en todos los territorios hemos gritado con fuerza nuestro deseo de cambiarlo todo y levantarnos en repudio a la injusticia. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Capítulo 7. El falso silencio de la pandemia. Juntemos todas las ollas, yo ya, en una olla popular. ¿A dónde está la alegría, yo ya? ¿A dónde la dignidad? Solo el pueblo ayuda al pueblo. Las ollas comunes nacen a raíz de una crisis económica, como fue la Gran Depresión de los años 30, en los años 80, en plena dictadura militar, y actualmente por la cesantía y la pandemia. Las ollas comunes son instancias colaborativas de autogestión y autónomas, en donde se organizan los pobladores y pobladoras, transformándose en nuevas instancias sociales, permitiendo la articulación y la organización popular. Las ollas comunes son las que han aportado alimentos diariamente a cientos de familias, a adultos mayores y en muchos casos a enfermos por COVID, dejando demostrado la ineficiencia del Estado y a su vez la solidaridad desde el pueblo y con el pueblo. Testimonio del comedor popular, la bicicleta de la población La Victoria, en Pedro Aguirre Cerda. La experiencia nuestra ha sido de mucho trabajo, pero bien enriquecedora, de ver esa realidad, de ver la realidad también de muchas familias y de sobre todo de mamás que son mamá y papá a la vez, que también acuden al comedor buscando ayuda, así que ha sido de abrir un mundo que teníamos como bien oculto. Mira, nuestra olla se financia simplemente con donaciones. No tenemos ninguna otra entrada, aparte de donaciones de mercadería como donaciones de dinero. Pero esto es simplemente de ayuda de personas anónimas que nos aportan, sin pedir nada a cambio, sin nada, simplemente de querer ayudar. Y mientras sigamos teniendo donaciones, las voluntarias, todos los que venimos a trabajar, vamos a seguir ahí. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Es que así se ha dado con nosotros. Y es porque la gente quiere ayudar, pues somos una comunidad. El chileno es así, el pueblo es de ayudarse entre sí. Yo creo que la gran diferencia es que en los 80 estábamos en un periodo totalmente de dictadura. O sea, nos prohibían todo. Hasta el alimentarse, se podría decir. En cambio, lo de ahora fue por un estallido social, pero y también por un tema de enfermedades que nos tocó pasar. Y son diferentes. En ese sentido, en el sentido económico, en los 80 había una pobreza tremenda. La olla común es solidaridad, amistad y lo otro es dignidad. ¿A dónde la dignidad? Radio Crónicas del Estallido. Para que nunca olvidemos nuestra historia, la que hemos escrito en la calle y sin permiso. Baja.